Arañas de Marte. Y aquí, ¿tú sabías que en Bilbao hubo en los 80 una movida bilbaína? O sea, que a principios de los 80 yo era y tú éramos muy pequeños, ¿eh? No, yo no me enteré. Éramos pequeños y sinfónicos. Pues vamos a hablar con uno de los miembros de la mítica movida bilbaína, con Bilillo. Que va a venir aquí, además de hablarnos de ese pasado al que se refería Asier, vamos a hablar, por supuesto, del disco que acaba de sacar, El Sur de Armenia. Nos parece muy interesante. Vamos a tener también con nosotros, de nuevo, por segunda vez, a Edu Basterra. Su productor. Que ha sido productor, arreglista y ha tocado el bajo también en el disco. Y por supuesto, más cosas, ¿verdad? Sí, esta vez sí vamos a meter solos de una nota, peticiones, raíces, todas esas. No me atrevería yo a decir que tantas, secciones, pero algunas de esas vamos a meter. Sí, venga, vamos a jugar, vamos a meterlas todas. Vivo en el sur de Armenia, lejos del dinero y del mar. Vivo en el sur de Armenia, mi casa es un recorte de alquitrán. Vivo en el sur de Armenia, mi esposa es la amazona del lugar. Y te mando desde aquí un regalo, una última botella de licor que he destilado con el fuego y el color del sur de Armenia. Muero en el sur de Armenia, hundiéndome en un lago de cristal. De aquí se llega al infierno, o eso dice la gente del lugar. Contemplo sin mucha prisa mi vida desde el principio hasta el final. Y te mando desde aquí un recuerdo, una última visita a tu salón, donde solíamos beber la salud del sur de Armenia. Debajo del sur de Armenia encuentro lo que vine a buscar. Mi alma desnuda y joven, perdida en lo más oscuro del lugar. Abraza mi cuerpo roto después de tantos años sin cantar. Y te mando desde aquí un saludo, una tenue vibración del más allá, para que vuelvas a pensar en explorar el sur de Armenia. Despierto en el sur de Armenia, la muerte me ha devuelto al hogar. La luz de la luna llena acaricia las colinas del lugar. Pregunto por ti en silencio, las piedras me contestan sin hablar. Y te mando desde aquí un deseo, un suspiro, una solemne invitación, para que vengas a morir como hice yo en el sur de Armenia. Hemos escuchado El sur de Armenia, la canción que da título al disco de Billillo y los suyos, el segundo disco de Billillo y los suyos, que se titula El sur de Armenia. Y tenemos aquí con nosotros precisamente a Billillo, con su verdadero nombre, José Ignacio Dermit Campos. Y también tenemos con nosotros, que nos visita por segunda vez, a Edu Asterra, que ha sido productor, arreglista y además ha tocado el bajo también en este disco. Y bueno, pues lo primero, bienvenidos a los dos. Eso. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar un poquito. Mira, la primera cosa que hemos estado comentando Asir y yo es cuando hemos visto El sur de Armenia y hemos escuchado la canción. Y lo primero que hemos pensado es, ¿esta Armenia de Billillo dónde estará? Porque no creo que es la Armenia... Es una Armenia mítica. Es una Armenia muy mítica, ¿no? Sí. Es que tuve la suerte o la desgracia de ver una película de romanos a los 7 años que se desarrollaba en una pretendida Armenia, claro. Aquella Armenia era más mítica todavía que la Armenia. Y me enamoré del nombre. Fundamentalmente me enamoré del nombre. Luego sí que estudié mucho leí sobre Armenia y esas cosas. Fijaros, un niño de 13 años en el año, no voy a decir cuál, pero muy antiguo, que iba por las librerías de Bilbao preguntando a ver si tenían una historia de Armenia. O sea, imaginaros hasta qué punto era mi pasión. Pero vamos, es un territorio mítico, no es la Armenia real, la pobre, muy castigada, por cierto. Efectivamente. O sea, que de alguna manera Armenia es la infancia o... Pueden caber muchas sugerencias. Yo prefiero sugerir antes que explicar las letras de las canciones, ¿verdad? Que creo que así debería ser. Pero sí que es muchas cosas a la vez, ¿no? Por un lado es el territorio mítico concentrado en mi local de ensayo, que comparto con mi amigo Edu, y donde creo, donde me lo paso bien, me lo paso mal, sufro y me encuentro con lo más profundo de mí mismo, si es que puedo ser un poco solemne, ¿no? Y por otro lado, pues es el mundo imaginario de la infancia, de la adolescencia, todos los mitos que te han marcado y que te siguen marcando de alguna manera, claro. Ya que hemos empezado un poquito con el tema de las letras, yo, fíjate, me había apuntado aquí lo que a mí me ha sugerido, que efectivamente, como bien dices tú, lo dejas abierto a que cada cual interprete, sí, ¿no? Pero a mí ha habido un montón de canciones, pues por ejemplo, yo que sé, la propia Quitando Importancia, un rock and roll en latín, la propia Tierras Baldías también, con Francis Díez y otras, que me dejan un pozo, ¿sabes? Como de... Un puntito de amargura, ¿no? Es esa sensación de como lo que pudo ser y no fue, o como lo que fue y ha pasado. Y bueno, yo la verdad es que me he sentido muy conectado, ¿eh? Conectado, no sé si porque me estoy haciendo mayor o qué, pero me han gustado mucho, me han llegado muchísimo. Te estás haciendo más sabio. Igual es eso. Es eso. No, pues sí, la verdad es que nunca he pretendido, quiero decir que no hay algo intencionado en el principio en las canciones, pero te sale lo que eres y lo que pasas y lo que vives, de verdad, ¿no? Y entonces, pues realmente, seamos sinceros, la vida no es cuestión de bueno o malo, es cuestión de normalmente de malo o peor en general, ¿no? Y en fin, quiero decir que a lo largo de las experiencias de la vida, lo que se va acumulando, pues hombre, naturalmente que hay momentos maravillosos, como también digo en Solo a veces, pero claro, luego la carga, digamos, de la vida cotidiana, de lo que supone vivir en el mundo sin más, pues es dura, ¿no? Es dura y hay que reconocerlo así. Edu, el proceso de grabación, de arreglo y demás, ha resultado, bueno, imagino que el hecho de conocer, ¿no? Porque de conocer mucho también a la persona, su trayectoria y tal, me imagino que ayuda muchísimo, ¿no? A la hora de trabajar, pero... Sí, pero fue bastante fluido en general. Tuve que preparar las bases con el antiguo batería de Los Santos, que hacía 25 años que no tocaba, y tuve que preparar con él varios días, pero somos buenos amigos desde hace muchísimo tiempo, estábamos encantados los dos, bueno, todo el mundo con este proyecto estaba encantado. Entonces no me resultó nada pesado, todo el mundo entendió perfectamente lo que tenía que hacer, y disfrutamos muchísimo de la grabación, porque todo salió más o menos a la primera, todo estaba como estaba puesto en el planning, o como, en fin, como quieras llamarle, en el storyboard de lo que iba a ser la grabación, y fue un disfrute, de principio a fin, la verdad, un disfrute. La mejor recompensa del disco, digo, que para mí ha sido eso, lo bien que lo pasamos en la grabación y la implicación casi fanática de todos los que participaron en ella, vamos, desde Saúl, el dueño del estudio, Saúl Santolaria, hasta, vamos, todos los que tocaron absolutamente, ¿no? Que no, tampoco voy a mencionar a todos para no aburrir a nadie, pero que fue increíble, vamos, fue extraordinario. Destacar un poco la colaboración de Francis, que, vamos, fue totalmente, puso todo lo que se podía poner en la grabación y además nos lo pasamos muy bien recordando viejos tiempos, claro. Por cierto, Francis, que canta en Tierras Baldías, uh-huh. Y ya os conocíais, me imagino, ¿no? Bueno, de los 80, Deseo. Cuando nosotros terminábamos, cuando los Santos terminaban, Doctor Deseo empezaba en esos momentos y nos encontramos varias veces. Yo recordaba fundamentalmente una, pero mis colegas de los Santos me han dicho muchas más que yo no recordaba en absoluto. No entiendo por qué, pero no recordaba en absoluto. Creo que, digo, si tú estuviste hablando aquella vez con Francis en el instituto, que dimos una actuación, estuviste hablando con él toda la noche, 3 horas y tal, yo no me acordaba de nada. En fin, ese rollo de que en los 80 no se recuerda, pues debe ser bastante verdad, lo que parece. Pero sí, habíamos coincidido ya antes y luego también en los 90 y en los 2000 en alguna ocasión ya habíamos coincidido, sí. Y bueno, a Edu le conoce muchísimo, son vecinos, ¿no? Sí, vivimos en la misma calle. Porque desde hace tantos años las historias siempre acaban mal. Porque desde hace tantos años el happy end es goma de mascar. Y todos son tierras baldías, carnicerías, son necio pundonor. Y todos son desesperanzas, miradas tibias en el gris espejo del dolor. No hace tanto tiempo que los héroes conseguían triunfar. No hace tanto tiempo que los versos conseguían celebrar. La búsqueda del bello fino, la vuelta a casa, el premio del Grial, la rosa azul y la princesa rescatada siempre por el filo del amor. Necesitamos el valor, el gozo y la amistad. ¿Será que ya no queda nadie que recuerde cómo imaginar? La búsqueda del bello fino, la vuelta a casa, el premio del Grial, la rosa azul y la princesa rescatada siempre por el filo del amor. La búsqueda del bello fino, la vuelta a casa, el premio del Grial, la rosa azul y la princesa rescatada siempre por el filo del amor. Este es el segundo disco de Billy y los suyos, sí. Que ha salido en los últimos años. ¿Qué es lo que te hizo, de alguna manera, volver, por lo menos, o volver a estar en el radar de la gente tras la etapa Santos de los ochentas? Sí, bueno, pues lo que hace volver a todo el mundo, que no podemos soportar no estar. En realidad, yo creo que todo el que puede vuelve, ¿no? Yo creo que es eso. La verdad es que, aunque parezca mucho tiempo, en los 90, Alberto y yo, el antiguo guitarrista de los Santos, hicimos otro intento de recuperar el grupo. En los 90, dos intentos, de hecho, nos salieron fatal, pero vamos, lo intentamos otra vez. Y luego, a lo largo de los 2000, pues yo seguí, realmente me hice como, creo que yo, como cantante y como compositor, me hice mucho más de lo que era antes. Maduré mucho en mi dura soledad en el sur de Armenia. Y nada, preparé un repertorio para volver a tocar sin pretensiones, en pubs y tal, ¿no? Con Alberto. Alberto, pues eso, hubo un momento que lo tuvo que dejar por motivos familiares, y entonces fue cuando recurrí a Edu aquí. Pero quiero decir que nunca he dejado de desear volver, por lo menos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya cuando le encontré a Edu, las cosas fueron súper fluidas y súper fáciles. Me llevó al estudio de grabación, empezamos a tocar juntos por los bares, en directo otra vez, y recuperé toda la sensación, la esencia de lo que era estar en la música. O sea que en realidad, dejarlo, no he querido dejarlo nunca, realmente. ¿Y la respuesta del disco, qué tal ha sido? ¿Cómo la habéis ido recibiendo? Maravillosa hasta ahora, en el plan crítico, ¿no? O sea, tanto los blogs, gente que respeto muchísimo, ya quiero muchísimo, bueno, la prensa escrita, el correo, en fin, el de ella, yo creo que todas las radios a las que he ido. El Ruta, sí. El Mundo Sonoro, también ha habido reseñas muy bonitas. En fin, yo creo que ha sido alabanzas absolutas, o sea, quiero decir que ha tenido una repercusión estupenda. Ahora, eso no se traduce en público. Claro, y eso es lo que iba a decir, ¿no? Eso no se traduce en público. Yo recuerdo que con Edu estuvimos también hablando de este tema cuando estuvimos hablando también del disco, de su último disco en solitario. Lo complicado que es dar ese paso, madre mía. Es casi imposible. La demanda es infinita. Tampoco la actitud digamos, de esta ciudad tampoco es muy favorable en general, ¿no? La gente va a tomar cervezas. Sí, bueno, pues que además la proliferación de bandas, claro, ha aumentado es una oferta brutal. De 1 a 10 en estos últimos 20 años. O sea, es que es increíble. Hay montones de grupos con los que, bueno, de una forma u otra, pues tienes que competir. Lo que pasa es que, a ver, yo me planteo, yo reconozco que hasta que no oí el disco, o sea, no sabía lo que me iba a encontrar, pero me ha sorprendido muchísimo para bien, pero muchísimo, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que hay un montón de cosas que nos están metiendo aquí como octavas maravillas que te echan para atrás. Y de repente un disco como este que, sí, vamos, que merecería mucho más. Sí, sí. Eso es exactamente lo que tengo dentro todo el rato en los últimos meses, ¿no? Te ponen también, te crea una ilusión que luego en la práctica dices, bueno, pues, ¿cómo das el salto y tal? Pues mira, pues evidentemente he mandado discos a Radio 3, digamos, que es el epicentro de la movida moderna, ¿no? Y realmente no he recibido prácticamente ninguna respuesta, ¿no? Y luego, pues lo que dices tú, oyes, digamos, lo que se supone más o menos de moda y tal y cual, y en un 90% te parece muy inferior a lo que haces tú, siendo sincero, ¿no? O sea, no, y tal. Pero bueno, misterios, no sé exactamente cuál es el asunto, pero la verdad, entre el exceso de demanda que hay y luego eso, la dificultad de acceso, digamos, a una publicidad masiva, pues la verdad es que es muy dura la cosa en ese sentido. Uh-huh. Volviendo un poco a la relación entre Billy, yo y Edu, ¿vosotros también os conocíais de los 80? Sí, sí, claro. Sí, nos conocíamos, pues, prácticamente todos los de la movida de la época, ¿no? Era una hermandad, más bien, ¿no? Aunque debo decir que... Porque es que no había más grupos, quiero decir que éramos Lavabos y Turriaga, Los Santos, Amas de Casa, Rufus, Médanos de Singapur, su puerta de colecciones o su colección de puertas plegables. Nos encontrábamos en todas partes, vamos, era... Sí, ahí donde había un concurso, pues ahí estábamos, ahí donde había un festival, pues ahí íbamos. Y luego trabamos una relación más estrecha en los 90.

Bueno, yo he leído alguna entrevista con Bilillo y yo creo que esto un poquito lo he comentado también con Edu alguna vez, fuera, o sea, que decir así, en nuestras conversaciones, de cómo, claro, nosotros, por ejemplo, en los primeros 80 nos pillaron con 10, 11 claro. años. Claro, nosotros cuando entramos, digamos, en el mundillo de la música, ya fue a partir del 84, 85, 86, y aunque éramos un poco frikis porque veíamos neoprogresivo inglés y tal, era la época precisamente que no estaba de moda eso, sino sino que estaba el rock radical vasco que vino y arrasó, sí, con arrasó todo, con ¿no? Todo, con y eso todo. Es una cosa así que me no sé, os quería preguntar un poco cómo fue eso, ¿no? De repente qué os pasó, ¿no? Que os quedasteis un poco como totalmente oscurecidos, o sea, una ola. Fue como una ola que te invadió, es decir, arrasó, sencillamente tú antes hacías conciertos. Los Santos llegamos a hacer conciertos que con 500 personas de público, o sea, lo dices ahora y parece alucinante. Uh-huh. Y tal y cual, tocamos en Rocola, teníamos una fama ya, una cierta fama uh-huh. a nivel nacional y tal, y bueno, tuvimos alguna serie de desgracias, un disco que no se pudo grabar, tal, un paroncillo, pero bueno, seguimos y tal, y eso en 85, 86, de pronto te dejaban de llamar, te dejaban de contratar. Solo existía una cosa, que era rock radical vasco, sin más. A ver, que no me quejo. Quiero decir que realmente era lo que le gustaba a la gente, uh-huh. evidentemente, ¿no? Era lo que arrastraba a la gente y tal. Pero sencillamente, todos los demás desaparecimos. Doctor Deseo tuvo el gran mérito de sobrevivir ahí en más o menos, ¿no? Como pudo y bien, ¿no? Pero la mayor parte de los grupos pop. Yo no estoy tan de acuerdo que eso es lo que le gustaba a la gente, ¿eh? No. Yo creo que ellos tenían más facilidad para acceder a conciertos, a grabaciones, por una serie de razones que, bueno, en fin, sí. que sería otro debate, pero yo, bueno, pues sí, tú ponías un frontón y llenabas de grupos y se te llenaba de gente, y bueno, pues eso pasaba con grupos de Rueda y Calosco, pero también pasaba con nosotros, sí, lo que pasa sí, que porque ellos tenían muchísima más facilidad y sí, la verdad, porque el dinero público era lo importante en aquella época. Era realmente lo importante. El dinero público subvencionaba. También era más atractivo para los jóvenes, pues la caña, el esto, el otro, que nosotros ya queríamos hacer música más refinada y eso, pues para un chaval de 16 años, pues tampoco. En fin, bueno, que fueron muchas variables las que lo hicieron. El caso es que fue un fenómeno así, que fue como una ola que anegó todo. Sí, porque un poco antes de eso yo he leído que aquí llegó a haber hasta como 15 fanzines y todo, o sea. Aquí había más fanzines que en Madrid, incluso. O sea, la movida pop de Bilbao de los 80 es la gran desconocida. O sea, que luego te hacen una historia del rock vasco, del tal y del cual, y parece que solo ha existido el rock radical vasco y el Gecho Sound. O sea, da la sensación esa. Y realmente en los primeros 80 hubo una movida muy activa de fanzines, de, y eso, ya te digo que la gente iba a los conciertos y pagaba por ellos inclusive, ¿no? Era realmente uh-huh. una movida de verdad. La movida bilbaína, de uh-huh. la que quizás no se han cantado ni mucho menos sus glorias, nada, ¿no? Nada. Sí, como sí, que sí. nos hemos quedado ahí con desde aquí viendo ahí con cierta envidia la movida madrileña o la de Vigo, sí, la de... Sí, sí. Incluso la de Vigo supo publicitarse mucho mejor, básicamente, por lo que me han contado en Madrid. Pero bueno, sí, la verdad es que se ha quedado muy, muy olvidada, pero en el propio Bilbao también, ¿no? Sí. Pues absolutamente. Pues habrá que, ¿no? Habrá, Asier, habrá que dedicar un programa... A los grupos de la movida. Esto ya está sí, apuntado sí. en nuestra agenda. La verdad es que tenemos pendiente un volver a mandar a Edu venir por aquí para hablar con él, porque nos estamos enterando que ha estado detrás o en medio o implicado en algunas otras fechorías más de las que hablamos en la última entrevista, como Itziar, Cancer Moon, etcétera, etcétera. Bueno, es que donde no haya estado Edu. Sabes lo que tienes, tú no sabes lo que quieres, tú no me mires a la cara, tú no sabes nada de nada. Nunca encontrarás. Chico como yo, que hable lenguas muertas, que choque con las puertas como yo. Tú no sabes lo que tienes, tú tú no sabes lo que quieres. Esto es otro tema que recurrentemente preguntamos a las personas que invitamos al programa, y es si se vive o no se vive de la música. Quiero decir, yo sé que tú eres profesor, sí, sí, si no estoy equivocado, ¿no? Desde hace 35 años. Y claro, es evidente que obviamente de la música no has vivido, quiero decir. No, nunca, nunca. Y no sé si ha habido esa oportunidad o ni siquiera te... Hubo un momento en que si no hubiéramos estado casados y con hijos ya, pues hubiéramos debido intentar el salto a Madrid, ¿no? El momento en que tocamos en Rocola, que los popes de la movida nos consideraban bien, qué tal, qué cual, pero estábamos ya cargados de responsabilidades familiares en ese momento, ¿no? Pues eso, en el año 82, 83, ya justo acabábamos de tener nuestra primera hija, digamos todos, yo y, vamos, los miembros fundadores de Los Santos, ¿no? Y tal, y realmente era imposible, digamos, intentar la aventura, ¿no? Esa fue la única posibilidad, así cerrando. Pero aquí Edu ha vivido toda su vida de la música. Sí, sí, sí, y ahí está. Sí, pero milagrosamente, ¿eh? Porque he tenido que aprender a hacer un montón de cosas. Bueno, de hecho, ha habido veces que estaba tocando el bajo en un sitio y a la misma hora estaba tocando la guitarra en otro, o sea... Así. Joder, y luego estrenan aquí los Avengers y la gente va en masa a ver a los superhéroes. La Facultad X se llama eso. Mi localización, ¿no? Joder. Queríamos despedirnos de esta entrevista con el tema que cierra el disco, el tema Virus Nacional, ¿no? Que nos ha parecido que haces ahí un canto a la identidad múltiple. Sí, sí. Lo que más odio en el mundo es que existan fronteras de cualquier tipo entre los seres humanos. Esa es una, en fin, una cosa que tengo desde hace mucho tiempo. Y, vamos, es que soy profesor de historia. Creo que sé de lo que hablo. Estoy pensando que si hubieras hecho una canción así en el año 86, entonces sí que ya no hubieras tocado. No, no. Evidentemente. En ninguna parte. Evidentemente, ya he tenido algún problemilla, ¿eh? No, no te creas que no. Pero ahora con este ahora, tema. Sí. En el 2015. Problemillas, sí, leves, pero problemillas, sí. Ya. Algunos boicots que no voy a mencionar, también suaves, ¿eh? No me quejo. Alguna perorata por Facebook, alguna. En fin, sin más, pero bueno, ya me esperaba algo por el estilo. Hay que tener en cuenta que un grupo, un músico que pone como nombre de su disco Armenia, que ha sido durante mucho tiempo un pueblo sin Estado, desde luego está claro que está por la abolición de las fronteras. Exactamente. Y no solamente las físicas o las políticas, sino también las espirituales, ¿no? Y las mentales. Eso es. Un poquitín de aquí, un poquitín de allá, tramaron mi entretela. Protones y electrones de aluvión. Un cuarto catalán, un toque aragonés, un litro vascongado. hervidos en un caldo anglosajón. No me pidas que declare identidad. Mis contornos son más líquidos que el mar. No tengo el virus nacional. Mi novia está en Berlín, mis hijos en Dublín, y llegan de otros mundos, neutrinos que se incrustan en mi piel. Filosofía hindú, el viejo amor Zulu, paisajes castellanos encienden cuando quieren mi pasión. No me pidas que declare identidad. Mis contornos son más líquidos que el mar. No tengo el virus nacional. El alma no es de aquí, el alma no es de allá. No entiende de entelequias. No sabe qué es nación o religión. El alma quiere hablar, el alma quiere amar, sin límites torcidos por los profesionales del rencor. No me pidas que declare identidad. Mis contornos son más líquidos que el mar. No tengo el virus nacional y no me pienso separar. Sí, sí. Bueno, bueno, pues muy agradecidos de haberos tenido aquí. A Edu por segunda vez ya. A Vilillo por primera y esperemos que no sea la última. No lo será. Y si tenéis, ya sabéis, aquí está el sur de Armenia, de Vilillo y los suyos. Si tenéis unos eurillos y os apetece buena música, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sí, lo podéis comprar en los conciertos. Por cierto, podemos anunciar que vamos a tocar el 29 de mayo, la víspera de la final famosa, vamos a tocar en la Sala Esquena. Por la noche con la Chusta de Morta, que es un grupo de rock and roll estupendo de teloneros, y en fin, esperamos que la gente responda. Ya creo que el disco se ha difundido lo bastante como para que, en fin, tengamos un ambiente agradable. Agradecería mucho a la gente que viniera, la verdad. Los músicos vivimos del feedback del público. Los puntos de venta, había dos tiendas en Bilbao donde se podía adquirir el disco. En Power Records. Power Records. Power Records, sí. Básicamente. Mítica. Pues allí nos vemos el próximo 29 de mayo en la Sala Esquena. Nos vemos viendo a Vilillo y los suyos. Muchísimas gracias. Vamos con nuestras noticias, que tenemos un poquito de todo, ¿eh? El que se aburre es porque quiere. Y vamos a empezar el martes 12 de mayo. En la sala de BBK tenemos Jim Black Quartet a las 8 de la tarde. Y el 14 de mayo, jueves, en el Café Anchoqui a las 9 y media, ni más ni menos que los jienenses Guadalupe Plata. Ahí vamos a intentar ir. Y el 15 de mayo, en la Lóndiga, tenemos al dúo catalán Hidrogenes. Y para no irnos del día 15 de mayo, también tenemos a los que se autodenominan como Mesopotamian Metal, Meleshesh, en la Sala Sonar, y en Nacería, en el Zoub, a Rafael Izaguirre a las 10 de la noche con un concierto de jazz. Y en la Cería, el 16 de mayo, tenemos música electrónica a cargo de Josep Lluís Galiano y Abelino Saavedra. Y el 17, en el South también, tenemos una versión del Rocky Horror Picture Show que al que le añaden un audience participation, que debe ser que vas allí y acabas todo pintarrajeado como una mona participando en el show. A las 7. Empezamos con nuestras peticiones. Recordaros que tenemos un mail que es aranasdemarte@gmail.com, donde nos podéis pedir cosas o nos podéis decir lo que queráis. Y luego nosotros hacemos lo que queremos. El tema de hoy se lo dedicamos a Sandra, porque básicamente es la que nos lo ha pedido, y el tema es María Ramo de Palma. María Ramo de Palma, que es una muñeira coruñesa del grupo Coetus, una muñeira compuesta por Quique Peón y arreglada por Elis Tobías, y que nos toca la Orquesta de Percusión Ibérica Coetus, que es un grupazo radicado en Barcelona, en el que forman parte músicos tan importantes y músicas tan importantes como Eliseo Parra, el propio Elis Tobías, que es su alma mater, digamos, y han pasado por allí cantantes tan impresionantes como Judith Nederman o Silvia Pérez Cruz. María Ramo de Palma, María Ramo de Palma, María Ramo de Palma, María Ramo de Palma. Llévate en un corazón atravesada en el alma. Yeah. Cuéntanos qué tenemos en nuestra sección de raíces de hoy. Ay, qué bonito, raíces. Pues tenemos otra versión. Una canción que fue publicada en 1992 por Guided by Voices y que fue versionada poco después, 2 años más tarde, por The Breeders, el grupo de las hermanas Dill. Una canción, por cierto, que no podemos encontrar en ningún LP, no. Sino que solamente se salió en EP. Sí, para mí es un absoluto misterio que un temazo como este, que además dura 1 minuto y 15 segundos prácticamente en cada una de las dos versiones, un poco más en la de Guided by Voices, que lo tiene todo en ese minuto y un poquito, no fuera nunca elegido para pasar el corte de ninguno de los LPs de unas y de otros. Y mira que los Guided by Voices han sacado discos, madre mía. The band, they were sickening, arousing everyone. P.S. Drop your boyfriend. Emotional trash, emotional bash with helium balloons. So to tell me, how the hell did we miss it? Bad as hell for us to see. And no one got to kiss it. Solos de una nota. En nuestros solos de una nota de hoy, ¿hacia dónde vamos? Pues nos vamos a Inglaterra. Nos vamos con un grupo que empezó ganándose la vida y triunfando durante los años 80 como un grupo de pop comercial, aunque con un toque. Los Talk Talk. Y que a partir de finales de los 80 su líder empezó a darle una vuelta de tuerca a su sonido, se puso un poco raro e inventó el post-rock, básicamente. Y hay esa tacada de 2 o 3 discos que tuvieron bastante interesantes ahí, sonidos. Iban cada vez haciéndose más raros y cada vez perdiendo más público, hasta que el último fue un auténtico desastre comercial, pero un absoluto triunfo artístico. Es el disco que se llama Love in Stock, del año 1991. Y el tema After the Flood.